que no sé por dónde estaba. Acá, acá. Ahí está. Comienza la batalla y cada saque Hércules las me cortadas navía otra que me nequía altiva y fres untaras al color del mi hijo de mierda. Condesas la de en medio dio erra inmortales seguidos a la el semidos me dio el golpe de progresía al nombre ya no quedó de criando.